Debemos acostumbrarnos a verificar que las páginas que visitamos sean de comercio electrónico formal. Otra medida de seguridad es revisar sus redes sociales y conocer los comentarios de otros consumidores. Haz lo mismo si te solicitan donativos. Hay solicitudes de hospitales y organizaciones que supuestamente luchan contra esta enfermedad. Verifica la seriedad del solicitante. De igual manera, ante el caso de ofertas financieras o apoyos, existen estafadores que se hacen pasar por representantes de bancos o de gobierno con el fin de robar datos de los usuarios. Para protegerte de estos y otros ciberataques, no compartas nunca información personal. Antes de dar clic en algún enlace, verifica si es seguro. Ten mucho cuidado con las llamadas telefónicas y correos electrónicos no solicitados. Aunque una persona de confianza te envíe un mensaje con un enlace o aplicación que supuestamente te conviene, primero llámale para verificar el contenido. No compartas mensajes de dudosa procedencia que ofrecen regalos y premios. Mejor elimínalos y evita riesgos para ti y tus contactos. Además, recuerda mantener actualizado el software de tus dispositivos y usar antivirus. Procuraduría Federal del Consumidor.